gracias, porque estamos ubicados ahora para charlar respecto a una foto que se viralizó ayer en todo el país y que tiene que ver con uno de los festejos de aquí de la capital rionegrina en cuanto al triunfo de la selección argentina de fútbol. Y queremos hablar con la autora de esa foto porque se ha viralizado por todos lados, inclusive hasta un embajador en Italia la ha compartido. Bueno, queremos hablar con Vanessa Schoembler respecto a esto. Vanessa, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, contanos respecto a esta foto que se viralizó, porque me imagino que al momento de sacarla no tenías ni idea la dimensión que iba a tomar. No, que es así, uno va a laburar y la verdad que no sabe después el recorrido que hacen las imágenes, y sí, fue impactante el día de ayer. No paraban los mensajes, no paraban las llamadas, bueno, nada, ver en las redes la foto constantemente publicada por la gente con cosas hermosas, nada, emociona un montón porque es la gente de nuestro pueblo, que eso es lo que más me da satisfacción, que es un lugar emblemático, que es nuestra fuente, nuestro lugar de festejo, y bueno, y la diversidad de nuestra ciudad que está ahí plasmada en la imagen. Vanessa, contanos porque fue en uno de los festejos de la selección argentina y contale a aquellos que no vieron la foto, ¿qué es lo que trata de retractar ese momento? No, y lo que te decía recién, son los festejos, o sea, cómo festejamos en nuestra ciudad, que es un lugar de encuentro de todos los barrios periféricos, del centro, en donde converge todas las edades, todos los géneros. Y nada, y lo que la foto representó fue eso, fue la fiesta del pueblo, la fiesta popular, digamos, lo más lindo que tiene nuestra república, la gente. En plena Fuente Pucará, allí donde decías que se reúne toda la ciudad, ¿no? Ahí, en la Fuente Pucará, donde siempre festejamos las cosas hermosas que pasan, los partidos de fútbol, todo se festeja en la Fuente Pucará. Vanessa, ayer cuando se empezaba a viralizar la foto, me imagino que la emoción, bueno, lo compartíamos por ahí en algunos grupos de WhatsApp y demás, porque tomó dimensión hasta nacional. Sí, fue, sí, uno no cae, o sea, yo no caía porque después la foto la empezás a ver como que no es tuya, o sea, ya la foto es de la gente, que es lo que más me gusta a mí de la fotografía, que la foto empieza a ser de todos. Uh-huh. Y listo, y nada, y disfrutás de ver a las personas que están ahí y el recorrido que hacen, ¿no? La forma de viajar que tenemos a través de las imágenes. Vanessa, bueno, te agradecemos y esperemos que se sigan viralizando fotos, ¿no? De los reporteros gráficos de aquí, de la capital rionegrina, porque obviamente demuestran justamente lo que somos como ciudad. Sí, hay muy buenos reporteros gráficos, excelentes profesionales, compañeros, así que sí, sigan mirando fotos, sigan compartiéndolas, hay muy buenos trabajos. Inclusive una última cosita que tiene que ver con el reconocimiento hasta en el Consejo Deliberante en la sesión de hoy. Sí, hoy me llegaron los videos porque yo estaba trabajando justo hoy en la radio del diario haciendo unas fotos y me llegaron los videos que Maricel había hecho ahí un reconocimiento hermoso y me llamó el intendente también hoy a la mañana, que yo no lo tenía agendado y bueno, nada, cuando atendí era Pedro Pesati y un agradecimiento también por la gente que se toma el tiempo, ¿no? De llamar y de decirte lo que las emociones que le transmite la foto. Vane, felicitaciones. Gracias para ustedes. Muy bien. La palabra de Vanessa Schoembler entonces es la reportera gráfica de aquí de la ciudad, una de las reporteras gráficas, trabaja en Noticias Net. Bueno, se ha viralizado una foto de ella ayer respecto a los festejos en la Fuente Pucará, ha tomado una dimensión terrible. La compartimos nosotros a través del 31.1, a través de NTV Viedma, y la pueden encontrar en redes sociales también, a esa foto de la que hablamos. Y bueno, allí el reconocimiento entonces a los distintos reporteros gráficos de la capital rionegrina. Volvemos a estudios y nos volvemos a encontrar en minutos nada más.